Restan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes y en este segundo día fue destinado para la entrevista en el ciclo de entrevista que tenemos en este marco de lo que se viene para el 2023. Se vienen las elecciones, pero también un poco hablar de la actualidad. En este caso de la localidad de Saldán, nos visite, ya está en estudios el intendente de la localidad de Saldán. Te damos la bienvenida, Cayetano Canto, buen día. Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Saludos a toda la comunidad, saludos a todos los vecinos. Así que bueno, acá estamos para charlar de lo que ustedes quieren preguntar. Cayetano, antes que nada, preguntarte cómo está de salud, digamos. Bueno, la verdad que bien, después de 30 días de la operación, la verdad que una operación complicada de columna. Bueno, ayer ya me saqué ese cuello horrible que te ponen y arrancamos el oficio, pero bastante bien, gracias a Dios, bien. Zafo, por lo menos habíamos hablado con vos y estabas todavía ahí en plena recuperación. Sí, la verdad que sí, una operación, siempre las de columna son complicadas porque están al lado de la médula, pero la verdad que muy bien, 2 días en terapia intensiva y después nos vinimos a casa y bueno, como todo inquieto, a los 4 días ya estaba en la MUNI trabajando, porque si no, viste, la cabeza te juega en contra y no ayuda también a uno a recuperarse rápido. Así que bueno, ya sacamos el cuello, ya estamos haciendo oficio y bastante bien. Cayetano, un par de días para que termine el año. ¿Cómo lo cierra la MUNI? La verdad que ha sido un año muy difícil, muy difícil. La verdad que lo estamos terminando bastante bien. Nunca hemos frenado en lo que es tema obra y siempre hemos trabajado en comunidad, en conjunto con la gente, en el tema salud, seguridad, educación, que es lo que más por ahí hay que estar atento y que la gente le interesa, ¿no? Porque todas las obras son lindas, asfalto, cordón, cuneta, lo que vos quieras, pero si la seguridad y la salud y la educación no van de la mano y no le prestamos la atención que corresponde, no ayuda a una gestión buena. Así que nosotros hemos trabajado bastante, seguimos trabajando, hemos hablado con el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, ahora, y con la ministra de Salud, para que en estos 15, 20 días próximos que vienen, vamos a traer una nueva ambulancia de mediana complejidad, un auto más de seguridad ciudadana, 15 alarmas para los distintos barrios, elementos de seguridad, la digitalización de la máquina de rayo y una lámpara de odontología. Siempre uno nunca se conforma con lo que ya hicimos, entonces seguimos trabajando y sobre todo en la seguridad y en la educación y en la salud, ¿no? Es fundamental en estos tiempos que estamos viviendo después de 2 años y medio de pandemia, hoy de nuevo con la potenciación del virus que nuevamente están siendo muy altos el nivel de los casos. Te doy un ejemplo, el 24 hicimos un porcentaje de 100 hisopados y salieron 75 positivos. Entonces quiere decir que está el virus con una carga viral baja, eso sí, también es importante debido a las vacunas. O sea que hay que entender que la vacuna hay que ponérsela, hay que completar las dosis, porque eso ayuda mucho. Por eso la mayoría de la gente que ha tenido COVID ahora ha sido con una carga viral muy bajita y le han pasado bastante bien, un poquito de dolor de cuerpo, un poquito de fiebre, pero nada más. Y eso es gracias a la vacuna que tienen puesta. Entonces, yo sé que mucha gente por ahí no confía en la vacuna, que basta de vacuna, pero yo creo que por ahí te ayuda mucho y te defiende a que este virus no la pases mal y que no volvamos al principio a que los hospitales estén colapsados, a que perdamos familiares, amigos. Eso ya no queremos más. Así que por eso le pedimos nosotros, por lo menos en Saldán, a la gente, hacemos campaña de vacunación, salimos con nuestras ambulancias a los lugares más vulnerables a vacunar. Mucha gente por ahí no quiere, pero mucha gente comentándole, diciéndole, acepta la vacunación. Yo creo que la gente también hay que explicarle, no solamente decirle, vení, vacunate por vacunarte, no. Hay que explicarle también, concientizarla, y ahí ayuda a la gente también a que, entre todo, esto sea más fácil, ¿no? Cayetano, te llevamos para el 2023, hay elecciones, sabido en todos lados, y primero preguntarte, ¿está la ley a aquellos municipios o comunas que no tengan carta orgánica de no poder ir por un tercer mandato? Pero hay un gris ahí que se está discutiendo si corresponde a este próximo periodo o recién al que viene. ¿Qué opinión te merece? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Mira, mi opinión sobre la reelección, yo no estoy de acuerdo. La verdad que 2 mandatos está bien, Pero bueno, tampoco creo que la ley sea favorable para algunos intendentes, porque a los intendentes lo pone la comunidad. Si la comunidad sigue creyendo en el intendente que está y sigue siendo reelegido, no lo vayamos tan lejos. Vos tenés a Salivi, que hace 24 años que está. Y bueno, si hace 24 años que está, es porque la gente por algo lo ha votado. Entonces yo creo que si estamos en democracia, me parece que una ley que no se tendría que haber hecho. Pero ya está hecha y hay que respetarla. Creo que no va a salir. No se va a modificar. Creo que no se va a modificar. A lo sumo que hoy es martes. Sí. Mañana miércoles pase algo extraordinario. Pero bueno, para mí creo que no va a salir. Y está bien. Está bien que no salga porque son 8 años de desgaste bastante complicado. Yo sé que por ahí en Saldán hay mucho que decir. No, que no te vaya, que sí te vaya. Pero bueno, si también uno no es indispensable, también tiene que dejar que generaciones nuevas vengan, que se preparen y que vayan haciendo la continuidad de una ciudad. Así que bueno, yo no estoy de acuerdo que salga la RR y veremos cuál es el futuro político que me espera a futuro. Así que bueno, eso lo discutiremos con el gobernador, con el candidato a gobernador, con los dirigentes del departamento Colón. Nos juntaremos y veremos... ¿Cuál es el camino? Casaitano, pero en el caso de que si se modificaría ese artículo y podrías ir nuevamente como líder, ¿te gustaría o ya estos 8 años ya está en Saldán por ahora? Mira, la verdad que es una pregunta complicada. Por dos cosas. Primero porque por ahí voy caminando en la calle y la gente dice no, que no puede ser, que no va allá, que tenés que ir, bueno. Y otra por ahí es la decisión de una que está cansado. Entonces me ponen como en una situación incómoda. Y si me toca ser nuevamente intendente, porque la gente así lo quiere y tengo que decidir, sí, iría de nuevo. Y si me toca ser intendente, me quedaría de intendente. No haría ser intendente, ganar e irme a un lugar de la provincia. Porque si no, para eso ponemos otro. Esto es así. Yo no tengo... Cosas que han pasado acá. No tengo grises. Yo soy blanco o negro. Si soy candidato a intendente, porque la gente así lo quiere y porque yo me comprometo otro periodo más, es para quedarme en Saldán y quedarme 4 años más y ser intendente. Yo estos 8 años he tenido propuestas en el 2021 de irme al gobierno, donde el gobernador no estuvo en cuenta, porque Saldán siempre ha estado... Y acompañado, hacemos por Córdoba. Entonces tenemos una buena reputación. El gobernador me tuvo incluido dentro de su gabinete para el 2021. Pero bueno, yo decidí quedarme en mi pueblo porque justamente nos agarró el COVID. Y bueno, yo creo que la gente necesitaba un conductor y un líder en el cual confiar. Y bueno, no me podía ir y dejar a la gente con el caballo en medio del río. Así que bueno, voy a terminar mi mandato como corresponde hasta el 2010 del 2023. En diciembre, y después, si hay reelección, veremos que será mayo, junio, no sabemos cuándo será la fecha de elección. Te lo preguntaba porque a lo largo de estos 8 años has tenido un desgaste. Desde la política, desde lo personal también, lo personal todos lo sabemos, lo hemos charlado un montón de veces, y a nivel político con lo que pasó con el COVID, con un montón de cuestiones que pasaron en Saldán tan particulares, y haber agarrado una ciudad estancada, como lo hablamos en su comienzo, has tenido un desgaste, me imagino yo, importante, digamos, a nivel personal. Sí, la verdad que a nivel personal hemos tenido muchas pérdidas importantes, que eso afecta también a la gestión de uno. El primer brote del COVID, del geriátrico, lo arrancamos nosotros. ¿Saliste de la nada en todos los medios nacionales? Imagínate, inexperto, y lo supimos sobrellevar y aprendimos muchísimo. Y bueno, y todo el desgaste de la gestión que eso implica, ¿no? Estar el día a día... constantemente gestionando, haciendo obras, estando al lado de la gente, porque por ahí a la gente no le puede dar solución, pero la tiene que escuchar. Y bueno, eso lleva un desgaste. Pero bueno, llegado el momento, si hay re, y bueno, yo creo que no voy a tener mucha opción, porque la gente creo que así lo quiere. Y bueno, veremos cuáles son también el futuro político, porque si hay algo que Saldán le ayude a que yo vaya a un lugar para que a Saldán le sume, o al departamento, o a la provincia, el aporte que yo puedo tener, bienvenido sea, ¿no? En el caso de que no, se nombró en algunos medios el nombre de tu hija y gente de tu gobierno. ¿Es real? No es real, no tiene nada que ver, tiene ganas, te gustaría que sea. Mira, primero que uno siempre en esto, en la política, uno siempre piensa que los únicos que les pueden ser leales y los que vienen aprendiendo son tus hijos. Que sí está capacitada, sí, uh-huh. Estoy totalmente convencido. Hace 4 años que viene siendo secretaria de gobierno mío y lo hace muy bien. Ahora, yo nunca hablé con ella si ella quiere ser también o tiene ganas. Tengo muy buenos funcionarios que me han acompañado durante toda la gestión, que están preparados para ser. Después veremos llegado el momento, primero a sentarse a hablar con ellos, quién tiene la voluntad de ser, quién tiene la voluntad de seguir con esta continuidad de gobierno que no le va a ser fácil. Y después veremos yo qué decido, ¿no? Porque yo lo que quiero seguir es garantizando que mi Saldan siga creciendo, que sigamos gestionando, que se siga trabajando mancomunadamente entre la sociedad, entre el Ejecutivo, entre las instituciones, como lo hemos hecho estos 8 años. Y bueno, eso tampoco es fácil, elegir justo a la persona que te suplante en semejante cargo y semejante responsabilidad, ¿no? Porque ser intendente no es fácil. Son muchos compromisos porque sos el responsable de todo, ¿no? De lo que te sale bien, de lo que te sale mal. Sos responsable de la seguridad. Aunque por ahí muchos he escuchado intendente decir que la seguridad es responsabilidad de la provincia. Y yo no estoy de acuerdo en eso. La seguridad es responsable del intendente. Y de ahí sí, trabajar mancomunadamente con la policía, con seguridad ciudadana, con los organismos que haya, ¿no? Gendarmería, lo que sea. Pero pasa algún tema de delito, de algún robo, de algún problema, al primero que le van a golpear la puerta siempre el intendente. Así que tiene que trabajar para mejorar la seguridad. El tema de salud, hemos creado un centro de salud que no es fácil mantenerlo, con todas las especialidades que hemos puesto, con todas las maquinarias, con todas las especialidades, guardia las 24 horas. Bueno, hay que sostenerlo. Y después, bueno, sostener todo lo que hemos generado, ¿no? Trabajamos mucho en cultura, trabajamos mucho en deporte, trabajamos en todas las áreas. La verdad que el centro de salud animal que tenemos ahí en San Francisco, que trabaja muy bien, el centro de rehabilitación de kinesiología ahí en Minetti, que trabaja muy bien. Y también agradecerle a todos los profesionales que me acompañan en eso, porque la verdad que lo único que recibo son agradecimientos, tanto del centro de rehabilitación, del centro de salud. Así que bueno, no es fácil ser intendente. Entonces, yo creo que todavía no es momento de hablar de candidatura, quién será, hasta que el gobernador ponga la fecha de la elección y ya ver si mañana no sale la red. Ir pensando en quién va a ser mi sucesor. Es fundamental. Puede ser un cuadro político tu hija, pero no es que lo, pues ya había dicho eso, viste, como que ya había definido el posible binomio. No, de hablar se hablan muchas cosas. No, puede ser mi hija, puede ser el presidente del consejo, uh-huh. Puede ser la secretaria de Hacienda, puede ser el secretario contable, no sé, puede ser. Hay 4 o 5 que realmente están capacitados para seguir con la continuidad de mi gestión. Uh-huh. Después también tienen que hablar con ellos. Que porque si yo te pregunto a vos querés ser intendente, vos me decís, está todo bien, te acompaño, pero lo que he visto durante estos 8 años, no estoy preparada para llevar la investidura de ser intendente. Sí acompañan, pero esta uh-huh. función es linda, tiene todas sus cosas que vos podés disfrutar, pero también tiene una responsabilidad inmensa. Vos te levantas todos los días pensando en que no pase nada, ¿eh? Porque si no, soy el primer responsable. Catedral, la semana pasada en La Calera se presentó el este famoso ente metropolitano. Ha habido Nico y nos contaba, y bueno, firmaba. Estaba Calera, estaba Villarreal, bueno, otros municipios, y no aparecía Salda. Ni estaba Catedral en Canto. ¿Por qué no estuviste? ¿No es parte de Saldan? ¿No estás de acuerdo? Porque en teoría podría hacerlo, porque es limítrofe con la capital también. ¿Qué opinión te merece este nuevo ente? Ahí la frenamos un segundo, la podemos dejar en suspenso. Le contamos a la gente que estamos charlando con el intendente de Saldán, Cayetano Canto, está visitándonos en los estudios, está, bueno, conversando un poco de la realidad, de su situación como persona. Arrancamos hablando de esta operación que, que tuviste hace muy poco. Después, contando las realidades que te acompañaron a lo largo de estos ya casi 8 años de gestión. Y ahora queda esa pregunta pendiente, ¿no? El ente metropolitano. ¿La dejamos ahí, te parece, Cayetano? Hacemos una breve pausa. Le contamos a la gente que también estamos transmitiendo por redes en nuestra red de Instagram, @RadioNexo. 12:06. Canción para separar. Y ya volvemos más con la charla que tenemos con el intendente de Saldán, Cayetano Canto. Sin gracia, hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo Nexo 93.9, la radio que nos une. De las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos acá en esta jornada, en el ciclo de entrevista, hoy charlando con el intendente de la localidad de Saldán, Cayetano Canto. Y retomamos la pregunta, Bruno. Sí, bueno, quedamos charlando un poquito fuera del aire, pero sobre todo este ente metropolitano que se arma, que no estuvo Saldán, no tuvo la representación tuya. ¿Qué opinión te merece? ¿Pensás que le puede sumar a la ciudad del departamento? Bueno, la verdad que uno no puede ir a donde no nos invitan. Así que no fuimos invitados a esa reunión. La verdad que es una lástima porque Saldán tiene problemas con Córdoba serios que resolver. Hace 65 años que estamos pidiendo de una vez por todas que algún intendente que esté en Córdoba resuelva el problema que tiene de ejido con Saldán. Y bueno, yo tenía mucha esperanza, muchas ilusiones que en esta gestión, en el cual el intendente es del mismo espacio de Hacemos por Córdoba, igual que yo. Bueno, no tuve la suerte de resolverlo. Puso un funcionario, creo que es Gabriel Bermúdez, como representante del ente metropolitano. Y bueno, se ve que no tuvimos una buena relación. Ellos no entendieron la situación que tiene Saldán y ellos no saben que le están haciendo un daño a Saldán. Porque si no resolvemos el tema del ejido, lo que sufren son los ciudadanos Saldán, porque Con eso perdemos coparticipación, perdemos FOFINDE, perdemos ingresos, perdemos un montón de cosas de las cuales no podemos estar obteniendo porque no hay una decisión del intendente de turno de la provincia de la ciudad de Córdoba. Y bueno, eso hace a que Saldán siga peleando por su ejido definitivo. Y bueno, no hemos sido parte porque en su momento se lo planteé al intendente de Córdoba esto y se ve que no le gustó y bueno, no fuimos parte del ente metropolitano, por eso no fui invitado a la reunión del otro día, a donde creo que 9 o 10 ciudades se adhirieron al ente metropolitano. Ente metropolitano que ya se había hecho en el 2004, uh-huh. Que ya estaba conformado y en el cual Saldán ya formaba parte de ese ente. Y bueno, hoy nuevamente lo han retomado y no hemos sido incluidos. Así que bueno, espero que algún día antes que se vaya el intendente actual pueda resolver este problema que tiene Saldán con Córdoba, que mucha falta le hace a los ciudadanos de Saldán para poder ser sustentable en el tiempo, porque si no vamos a tener muchos problemas en adelante. En esa relación, si era bueno o no, con Sardora, se viene la cuestión provincial, tenés buena relación con Schiaretti, de hecho Saldán es un bastión importante del peronismo. ¿Cómo ves las elecciones a nivel provincial sin José Manuel de Sota, lamentablemente, por lo que ya todos sabemos, sin Schiaretti que pueda ir de nuevo, con esta olada de la alianza que tomó más vuelo, si se quiere, después de la legislativa, y con Sardora como cabeza? ¿Qué análisis puede hacer a nivel provincial, sabiendo de lo que aporta Saldán, ¿no? También. Bueno, sabemos que el candidato de Hacemos por Córdoba, elegido por el gobernador, es Martín Sardora, pero bueno, nosotros, por lo menos por mi parte, no he tenido la suerte hasta este momento de hablar con el intendente actual, futuro candidato a gobernador. Así que hasta que no sepamos cuáles son sus ideas, cuál es la manera de trabajar y qué decisión va a tomar con el departamento Colón para las próximas elecciones, lo que te diga sería mentirte, porque realmente hasta el día de hoy no hemos tenido una reunión en Colón con el futuro candidato a gobernador. Ojalá en algún momento se dé esa reunión y podamos charlar para mejorar la situación entre Colón y el intendente, en la cual no hemos tenido tanto ni el legislador Presa, ni el legislador Rodrigo Rufail, ni la legisladora Martínez, ni yo como intendente y presidente del partido hemos tenido la suerte de sentarnos a charlar con el intendente y candidato a gobernador, ¿no? En ese caso de Martín Sardora ganar las elecciones provinciales, estamos haciendo futurología, ¿no? ¿Y quedar vos a cargo del municipio de Saldán o algún sucesor que venga de tu propio espacio, crees que podría llegar a afectar también a este vínculo que ustedes ya vienen trabajando con Schiaretti? Sí, la verdad que uno está acostumbrado a trabajar con el gobernador actual, que se hace todo mucho más fácil, porque es un hacedor incansable, no para de generar obra, de generar mejoras para nuestra provincia, a todo nivel, ¿no? De cualquier color político, vos te vas a dar cuenta, Villa Allende, Mendiolaza, lo que es el departamento Colón, no ha tenido diferencia en ninguno y ha trabajado con todos iguales. Por eso queremos a ver si nos podemos llegar a juntar con el futuro candidato a gobernador Martín Sardora para saber cuáles son sus ideas, para saber cómo se va a llegar a trabajar y para saber qué parte de su gobierno podemos llegar a estar representante del departamento Colón. A ver si nosotros podemos sumar a que él le vaya bien las cosas para que la provincia le vaya bien. Da la sensación que estratégicamente en algún momento se va a dar, digamos. Estamos hablando del segundo departamento más importante, ¿recuerda? Y de ciudades como La Calera, Saldán, que históricamente le han aportado mucho al peronismo. Yo creo que Saldán ha sido, en ciudad, no seremos quizás la más grande, pero en estos 8 años, si uno se pone a evaluar cada elección, ha sido el que más voto le ha aportado, claro, siempre a una elección de Hacemos por Córdoba en cualquier nivel. Creo que esa charla en algún momento va a llegar. Corregime, candidato, ¿es que Schiaretti no cerró alguna en Saldán? ¿Alguna en cierre de campaña? Cerramos cuando fuimos candidato a diputado en el 2019. Cerró en Saldán. Tiene un muy buen concepto de Saldán. Hemos trabajado con la provincia y su equipo de gobierno mancomunadamente en todos los problemas. Y lo seguiremos haciendo hasta el final del mandato. Así que bueno, cuando llegue el momento veremos qué pasa con el futuro candidato a gobernador, así como vos me preguntás quién te va a suceder. Bueno, a veces nosotros nos preguntamos también quién va a ser la vicegobernadora. Por ahí los medios largan los chivos de que Miriam Prunotto puede ser la vicegobernadora. Yo la respeto, a la intendenta, está todo bien, pero me parece que tendrían que buscarla más a los radicales o Cambiemos, que es más del espacio de ellos, porque creo que para que ocupe esa banca de vicegobernadora, si es mujer, acompañándolo a Martín, tenemos mujeres en nuestro espacio de muy buena imagen, de muy buena experiencia. Alejandra Vigo, Natalia de la Sota, Laura Llure. O sea, tenemos mujeres que te garantizan un potencial enorme y que le suman muy mucho al candidato a gobernador. Así que bueno, veremos cuáles son las estrategias del intendente y qué es lo que piensa el intendente. ¿No? Ayer, creo, hoy salió en las noticias que pronto podría ser la vicegobernadora. Como peronista y con la trayectoria que tenés dentro del peronismo y de Acción por Córdoba, jode que no venga. Lo acompañaría Martín, y te lo digo ya públicamente, no lo acompañaría Martín si Miriam Prunotto es la candidata a vicegobernadora. No comparto esa idea. Tenemos muy buenas mujeres dentro del espacio. Para traer a alguien de afuera. Tenemos muy buenas mujeres que pueden representar, y con todo el respeto que se merece a Miriam, uh-huh. Y a lo mejor puede formar una muy buena dupla con alguno del partido del radicalismo y de Cambiemos que conformen ellos. Pero dentro del partido nuestro y del espacio nuestro, hay mujeres que tienen muy mucha experiencia y que garantizan mucho más que esa fórmula. Así que bueno, yo particularmente no tengo muchas vueltas. O sea, si Miriam Prunotto es vicegobernadora de nuestro candidato a gobernador, y bueno, Cayetano Canto se retirará, irá a vender pollo, no sé si seguirá con su emprendimiento, pero yo no voy a compartir ni voy a acompañar esa fórmula. Lo digo hoy para que después no se sorprendan a alguno, para que después nos empecemos con que sí, con que no. Respondo al gobernador Schiaretti 100%, pero no comparto con algunas cosas que maneja el intendente actual, como ser no haberse sentado todavía con el dirigente del departamento Colón a charlar. Uh-huh. Te hago una más a nivel provincial y después te traigo a lo local de nuevo, a la ciudad de Saldán. Esta buena relación, y recién tenías palabras de muy buenas referencias para con Schiaretti, sabemos que la tenés. ¿Lo ves a nivel nacional en algo? No te digo como candidato a presidente, pero ¿lo ves jugando ahí con la gana, con la capacidad de estar ahí a nivel nacional? Mira, no lo hemos hablado. Yo, si te digo que hablo con Schiaretti, te miento. Yo, cuando viene Saldana, hablamos, pero lo que menos hablamos a veces de eso. Sí hablo con algunos ministros, y yo creo que Schiaretti va a ser candidato a presidente. Creo que sería el mejor presidente que pueda tener los argentinos para resolver los problemas. Y bueno, veremos en este espacio que hoy se está formando de dirigentes que están enojados con el radicalismo, con Cambiemos, con el PRO, con los kirchneristas, a ver qué se puede armar para mejorar la situación de los argentinos, que eso es lo que esperamos todos, que a la Argentina le vaya bien, que a la provincia le vaya bien, y que cada ciudadano de este país no se vaya y busque otro horizonte, que se vaya a España, porque no queremos perder más jóvenes, queremos que sigan estando en nuestro país. Teniendo en cuenta este escenario político y pensando también en la posibilidad de que no puedas ser reelecto, ¿qué lugar te gustaría ocupar dentro de la política? No, yo simplemente primero ocupar un lugar a donde pueda sumarle a la provincia de todo lo que hemos generado para que le vaya bien a los cordobeses. Pero uno hasta que no hable con el candidato a gobernador, no podemos ser parte de un equipo donde no sabemos cómo vamos a jugar. O sea, si vos me preguntás, y también me gustaría ser gobernador de Córdoba, tengo muchas ideas, ¿por qué no? Pero creo que todavía no es el momento. Creo que sí puedo aportar y sumar dentro del nuevo espacio que viene, de la nueva renovación, porque tengo muchas cosas para aportar, muchas cosas para sumar, pero bueno. Hasta que no hablemos, eso no se puede saber. Digo, por ahí uno tiene, así como en su momento te interesó ser intendente de Saldán, por ahí tenés una chispa de decir, bueno, a mí me interesa más el lado de la legislación, me gustaría formar parte del gabinete de gobierno. Digo, a nivel personal, ¿cuáles son esos espacios que a vos sí te gustaría ocupar? A nivel personal me gustaría ser gobernador, porque tengo muchas ideas y tengo muchas ganas de resolver los problemas de los cordobeses. Ya lo habías dicho. Pero me gustaría formar parte del ejecutivo que viene, Si vos me preguntas entre legislador y ministro, me encantaría ser ministro, porque me gusta trabajar todos los días, me gusta darle y devolverle a la gente y resolverle los problemas. Si vos me preguntas qué ministerio, y me gustaría trabajar mucho en el ser ministro de Desarrollo Social presidente de Córdoba Agencia de Deporte, que es uno lo que puede manejar. Son dos ministerios que entiendo y los puedo manejar muy bien. Uno siempre los sueños los tiene que decir, los puede hacer realidad. Y bueno, si vos me preguntas hoy, te soy claro, me gustaría ser ministro de Desarrollo Social o presidente de Córdoba Agencia de Deporte, que es hermoso, ¿no? Cataetano, por lo que te conocemos y por lo que venimos hablando, ¿te jode que Zarrora no se haya juntado con nadie del departamento a esta altura y sabiendo que las elecciones lo más probable sean más temprano que tarde, digamos? Mira, me jode, en lo personal no me jode nada a mí. Sí me jode en lo personal en la falta de respeto hacia el departamento Colón, hacia los dirigentes importantes que hay. Sí me jode que me haya dejado afuera del ente metropolitano. Me jode en lo personal como intendente y en lo personal como vecino, porque hace 65 años que venimos peleando para que esto se dé. Si vos te acordás, en el 2000, no sé cuántos años tendrás, en el 2000 cuando asumió Cameron, sí, nos quiso quitar la zona de convenio y nosotros los saldanenses salimos al portón de piedra a reclamar y se tuvo que retractar y en 15 días volver a la zona de convenio. Nosotros no queremos más zona de convenio, porque estamos cansados de ser prestadores de servicio. Queremos que nos reconozcan una vez por todas el ejido, porque el ejido a vos te da identidad, te da reconocimiento, te da ingreso, te da sustentabilidad en el tiempo. Y se ve que este intendente no entiende que el problema que tiene Saldan no es el mismo problema que tiene Villa Allende, que tiene Calera, que tiene Juárez Celman, que tiene Colonia Tirolesa. El problema que tiene Saldan con Córdoba es un problema en serio. Y si quiere que lo resolvamos, lo sentemos en una mesa y resolvemos en serio. Lo que pasa es que tiene un intermediario, que es Gabriel Bermúdez, que no entiende nada. Un tipo que ha estado 2 años con el kirchnerismo, ha sido secretario de transporte del kirchnerismo. Y se ve que cuando le dicen las cosas no le gustan. Entonces, es como que no le llegarán los mensajes al intendente o el intendente no querrá también resolver los problemas que tiene con Saldan. Y el daño no se lo hace al pollero, no se lo hace a Cayetano Canto, se lo hace a la comunidad de Saldan, a los ciudadanos de Saldan. Entonces, sí le pido al intendente que algún día nos atienda para que veamos cómo podemos resolver definitivamente el ejido. El 70% de Córdoba está en Saldan. Hoy Córdoba lleva hasta la plaza congresal de Tucumán. Si vuelve a pasar lo de Cameron en su momento, que alguien no quiera zona más de convenio y no queda una comuna, no queda la municipalidad, Manantiales, claro, Minetti y San Remo. Estamos hablando del anfiteatro. El anfiteatro, un patrimonio histórico que tiene Saldan. De acá para allá es todo Córdoba. Claro, y esa es la zona de convenio que se regresa. El Parque de la Memoria, sí, es Córdoba. Uh-huh. La plaza es Córdoba, el colegio secundario es Córdoba. San Francisco. San Francisco, Córdoba, por donde pierdes Córdoba. Entonces, estamos hablando de algo en serio. O sea, queremos resolver un problema, claro, para siempre, no un parchecito. En su momento, Juez, con Zaratián, le pasaba plata para obra, pero eso fue un parche. Nosotros, los saldanenses, queremos tener el ejido definitivo para poder ser autónomo. No puede ser que tengamos que estar dependiendo de Córdoba, que entre alguno que se transforme y diga, basta de convenio, esto es Córdoba. Y ahí volvemos a salir de vuelta al portón de piedra. No hay nadie, ningún intendente que entienda que la historia dice que todo eso Saldan hace más de 65 años. No hay voluntad política. Entonces, ese es el problema que hoy tenemos. Y como quizás tengo algunas virtudes, como también tengo errores, soy muy sincero y no tengo a veces pelo en la lengua, cuando uno dice las cosas de frente, molesta. Y como yo no me lo voy a guardar, porque estoy defendiendo los intereses de mi pueblo y de mi gente, lo voy a pelear hasta el día que este intendente deje el 10 de diciembre del 2023, a ver si lo podemos resolver. Cayetano, volviendo a Saldan particularmente y a las elecciones, ¿han venido algunos candidatos o posibles candidatos, digamos, de la oposición? Santolaza, Matías Torres y demás. Y si bien, obviamente, hay algunas críticas a la gestión, todos resaltan de que hay un crecimiento. Que había una ciudad estancada hace 8 años y que ahora sí se ve un crecimiento. ¿Cumpliste con los objetivos? Mira, el otro día me puse a ver la carta y hemos cumplido con el 100% de los objetivos. Siempre va a faltar algo. Aparte, yo no soy conformista. Voy a seguir hasta el 10 de diciembre del 2023 gestionando, haciendo cosas. Y bueno, tenemos cosas pendientes. No le podemos dar lotes y vivienda a nuestro ciudadano porque no tenemos para dónde crecer. Es todo bosque, es todo tierra, es zona roja y no podemos intervenir zona roja y bosque. Entonces hoy Saldán ya está urbanizado. Entonces hay una deuda pendiente que no la va a poder resolver Cayetano Canto ni los próximos intendentes si no cambian el mapa de bosque. Ahora, cambiar el mapa de bosque implica ir sobre zona de bosque. Entonces eso también va a traer en algún momento algún problema. Mientras esté yo no, porque no se va a cambiar el mapa de bosque, porque eso lo cambia a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces tenemos que estar tranquilos. Ahora, el día que la nación haga el relevamiento que nos hizo en el 2020 y cambie el mapa de bosque, y quizás a Saldán le dé una posibilidad de que pueda crecer. Ahora, el intendente que esté va a tener que ver cómo crece, que no se largue a hacer experimento y que perturbe a la comunidad y que perturbe el bosque para que después tengamos problemas climáticos como los que hemos tenido y arrase todo Saldán y haga un problema más grande que, sí, que hoy tenemos. Como... Pero creo que siempre tenemos deudas pendientes. O sea, si vos me preguntás a mí si voy a volver a ser candidato, ¿qué me queda por hacer? Y hay muchas cosas por hacer. Tenemos que restaurar el casco céntrico, que todavía no hemos intervenido el casco céntrico. Tenemos que embellecer esa parte. Tengo un proyecto hermoso para hacerlo. Tenemos que seguir terminando con las cloacas. Hoy está la parte 1, falta la parte 2, la parte 3, la parte 4. Tenemos que seguir trabajando con el tema del agua, que hace un año que lo hemos recibido. Hemos hecho muchas cosas, pero hay que trabajar con el tema del agua porque la cañería son obsoletas y hay que hacer trabajos de cambiar. Hoy casi todos saldan la cañería que tiene. Hay muchas cosas por hacer, así que el que entre va a tener muchos desafíos por delante y mucho trabajo por realizar. Así que yo creo que todos los que se presenten como candidatos están totalmente las puertas abiertas porque estamos en democracia y todo sea siempre para ayudar a la comunidad y que tengan buenas intenciones, que se presenten todo el que quiera. ¿Tener relación con gente de la oposición? Yo hablo con Matías Torres, hablo con Santolaya, hablo con Mariela Santillán, hablo con el Diego, hablo con todo el mundo. O sea, y yo les he dicho, yo he sido tribunal de cuentas, concejal, y he ido haciendo la primaria, la secundaria, la universidad, entonces he ido aprendiendo. Por ahí yo creo que en algunos candidatos puede tener falta de conocimiento de lo que es el manejo interno. Pero después creo que todos tienen buenas intenciones, entonces todos tienen derecho a presentarse, a debatir y ir a una elección, como fui yo en el 2007 y me tocó perder, y en el 2011 y me tocó perder, hasta llegar al 2015 me tocó ganar y bueno. Y hay dos cosas que eso sí te voy a decir. Es muy lindo ser candidato. Muy lindo ser candidato. Ahora, cuando te toca ganar y ser intendente, cambia totalmente la responsabilidad. Más de uno, siempre hablo de nivel departamento, que es lo que involucra la radio, ¿no? Más de uno fue lindo ser intendente, pero después cuando ganó se chocó con Es muy lindo ser candidato. Cuando vos sos candidato, todo es color de rosa, todo es hermoso. Cuando te toca ya una responsabilidad de ser intendente, y cuando te pasan cosas difíciles como me ha tocado pasar en mi gestión, y voy a decir, pucha, cómo no seguís siendo candidato. Pero bueno, tengo mis cosas lindas, yo tengo el reconocimiento del pueblo, sé que todavía deben faltar cosas, como todo, ¿no? Nunca hay que ser conformista. Hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pero siempre intentándola. Sé que nos falta hacer cosas, y bueno, ojalá que el sucesor que me siga los pasos de esto, ¿no? De lo que ya arrancamos, que no pare, que no tenga techo y que siga siempre para adelante, ¿no? Se vota en ciudades, somos ciudades grandes, pero se vota más a la persona que a la estructura. Pues se habla mucho de la estructura, pero si una vez tenés un Sal y el gato en su momento acá, más de lo que significa como figura de pública, vos arrasaste en la segunda elección, arrasaste en el voto, digamos. Se vota más a la persona que a la estructura. No estoy restando la importancia de la estructura, pero... Mira, hoy a nivel local te puedo decir que ya son muy muy pocos los que tienen el nivel partidario de decir, viste, yo soy radical y ciego, claro, voy y voto a la lista 3, o soy justicialista y voto a la lista 2. Ya son muy pocos los que han quedado con eso. Yo creo que hoy hay muchos independientes, muchos extraspartidarios, mucho desconformismo con ciertos sectores a nivel nacional y provincial, que no lo mezclan con lo local. Entonces, a nivel local, se vota, si vos te fijas, Saldan sacamos el 80, con Schiaretti sacamos el casi el 80 también, y a presidente sacamos el 21. Entonces, yo creo que se vota hoy en diferentes niveles. El local es una cosa, el provincial es otra, el nacional es otro. En el local se vota mucho. Pueblo chico, nos conocemos todos, entonces se vota más la persona. Fecha no tenemos, pues depende de la provincia. No, fecha depende son de la provincia. 30 días antes o después. Así que hay que esperar a ver qué dice a nivel provincial. La última, ¿disfrutaste el mundial? ¿Fútbol? Sí, salí con el cuello colgando a festejar con los chicos, con la familia. Tu hijo estaba acá, recuerdo, para que no sabe, que tiene uno de sus hijos jugando al fútbol profesional. De hecho, así dirigió nada más y nada menos que por Diego Armando Maradona. Por el más grande, y hoy hay un. En México, ¿no? Hay un debate. Yo creo que hoy no hay que debatir si Messi o Maradona son los mejores. Se terminó, se debate, creo que tuvimos los dos mejores jugadores de la historia. O sea, se terminó la discusión. Creo que Maradona fue un grande y Messi también es un grande, con diferentes cualidades, pero los dos tenemos la suerte de ser argentinos y en los últimos 100 años tuvimos los dos mejores jugadores del mundo. Así que se terminen esas discusiones, que Maradona y Messi, Maradona y Messi, sin palabra. Así que bueno, la verdad contento porque creo que el argentino necesitaba una alegría de este tamaño. Nos vino bien, ¿no? Nos vino bien, nos vino muy bien porque festejamos y después de 30 años, creo, no sé cuánto hace que no festejábamos desde el 86, creo que un campeonato del mundo no se festeja habitualmente y cuando se festejan y se consiguen logros importantes hay que festejarlo y creo que ahí no hubo divisiones ni partidos políticos, éramos todos argentinos y eso es lo que tiene que pasar a nivel país. ¿Podemos pensar distinto? Sí. ¿Podemos estar en espacios políticos distintos? Sí. Pero tenemos que buscar el camino indicado para que a la Argentina le vaya bien. O sea, que de las peleas salen las mejores construcciones. Entonces, yo creo que esto de la grieta, lo único que nos hace está perjudicando o no a nosotros los argentinos. Y encima ascendió Racing, ascendió Belgrano, jugó una final Talleres y salió campeón Argentina. Y ascendió la gloria, lo había olvidado. No salió campeón, pero ascendió. O sea que, a nivel Córdoba, creo que les ha ido muy bien a los cordobeses. Creo que también salió campeón en el Basque Instituto. Sí. Y también ascendió Racing en el Basque. Sí. Así que es un buen año, ¿eh? Y también salieron. Sí, las Piratas también salieron campeones este año. Las chicas mujeres, que las mujeres, la verdad que es muy bueno que las mujeres participen en el fútbol. Nosotros, en el área de deporte, increíble la cantidad de mujeres que tenemos en los diferentes deportes: hockey, fútbol, handball, volei, dosbol, karate, no sé, la verdad que impresionante. Y bueno, patín, el otro día fueron la Saldan Inchin a Salta a representar a Saldan, así que nos hicieron quedar muy bien. Zumba, que lo tiene Francisco también, fue a Carlos Paz y salieron campeón, la verdad que muy bien. Y muchas mujeres, eso es lo que importa. Cuando hay muchas mujeres, quiere decir que la cosa va andando bien. Porque las mujeres es como todo, ¿viste? ¿Quién manda en tu casa? Ah, no sé. En mi casa mandan mi señora. En todos lados. Entonces, bueno, es importante porque creo que las mujeres, como ser, en nuestro caso, siempre mi vieja era la que decía, mira, vos tenés que votar este porque este es el que va. Bueno, y por más que estén desacuerdo, votábamos al que nos decía siempre. Los padres, ¿no? Así que bueno, yo creo que el factor fundamental de la mujer estando, y yo creo que en mi gestión me acompaña muchas mujeres, el 70% de mi gabinete son mujeres y son una topadora. Tengo un equipo municipal, tanto mujeres como hombres, que están 24 horas disponibles. Así que un saludo para ellos, un saludo para todos los del centro de salud, que también trabajan muy bien, para el centro de rehabilitación, para el centro animal, a la Fundación ADMA, que está ahí también participando en el centro de animal. Eso también es buenísimo, porque hasta que uno no empieza a ver el tema de los animales, no se da cuenta lo importante que es. Y de sí, que, el problema es eso, no sé. Y desde que armamos esto, la verdad que sin palabra, uno empieza a conocer y entender un montón de cosas. Así que bueno, a todo aquel municipio, ciudad que pueda implementar el centro de salud animal, se lo recomiendo. Cayetano, muchas cosas para conversar. Seguramente ya en el 2023 nuevamente vas a estar sentado en la mesa de acá de Anexados. Ahora te queremos agradecer por este tiempo con la radio y nada, desearte feliz año nuevo también. Bueno, gracias a ustedes chicos por estar siempre pendientes en todo lo que es Aldán. Saludar a la comunidad de Villa Allende, que siempre compartimos un montón de cosas. Y bueno, desearle un 2023 a toda la comunidad, a toda la provincia, a todo el país, que sea un año con mucha esperanza, con muchas ilusiones y que sea mejor para todos, para que salgamos de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Acá en estudios con nosotros, hasta recién charlamos con Cayetano Canto, que ya se despidió, intendente de la localidad de Saldana. 41 de las 12, entramos a la recta final del programa, nos metemos en canciones, ya volvemos con más Anexados. Desbaratamos las supuestas urgencias de noticias y hablamos de lo que nos importa. Nexo 93.9. Somos todos. Somos todos. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. En el corazón de Villa Allende, ahora tenés un lugar donde realizarte todos los estudios y chequeos médicos. Contamos con más de 20 especialidades médicas, profesionales de excelencia y recibimos obras sociales. Por turnos o consultas al 03543-401-110. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allende Limitada. Asumimos nueva gestión con nuevos desafíos para llevarte el agua a tu casa. Por cualquier consulta, nos encontrás en Avenida del Carmen 17, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y con guardia las 24 horas. Llámanos al 03543-431-343 o al 431-925. Cooperativa de Provisión, de Obras y Servicios Públicos Villa Allende. 40 años llevando el agua a los vecinos. Transitarc, tres negocios que cuidan al cliente. Transitarc, tienda de pisos vinílicos, especializados en venta e instalación de todo tipo de pisos y revestimientos vinílicos. Asesoramiento, facilitamos tu experiencia en la elección e instalación de nuestros materiales. Transitarc Coworking, es un espacio relajado, rodeado de plantas. Estudiar, trabajar, tener reuniones es más fácil. Transitarc Vivero, te ofrece plantas y plantines para el jardín. Además, casas de colección y plantines para la huerta. Si no sabes de plantas, te orientamos. Riego, luz y cuidados. Goicoechea 109. Atelier Transitar. Te cuidamos. Córdoba avanza. A pesar de la pandemia, de la crisis económica y de los años de abandono y desinversión, hoy la recuperación de nuestra ciudad está en marcha. La gestión del intendente Martín Yarlora, con firmeza, decisión, con innovación y con nuevas tecnologías, nos permitió en 3 años de trabajo en conjunto con los vecinos la rehabilitación de 155 kilómetros de calles y avenidas y pavimentamos 1.612 cuadras. Construimos 9 centros operativos, iluminamos la ciudad con 42.000 nuevas luces LED y reparamos 98.000. También construimos 49 aliviadores cloacales, beneficiando a 168 barrios y 4 colectores cloacales que beneficiaron a más de 180.000 vecinos. Recuperamos 760 espacios verdes y pusimos en valor 430 plazas y parques de la ciudad. Llevamos agua potable a más de 30.000 vecinos y 164.000 se beneficiaron con mejoras en el servicio. Incorporamos 210 nuevas unidades, 0 kilómetro para Natanzo, y llevamos del 8 al 52% los colectivos con rampas, mejorando el servicio para las personas en estado de discapacidad. Generamos un plan de protección ambiental de vanguardia, basado en la protección animal y la economía circular. Estamos urbanizando barrios, extendiendo redes de gas y desagües. En educación, prioridad de nuestra gestión, construimos 46 aulas, multiplicamos la conectividad y entregamos 1.480 notebooks, 800 tablets y 1.540 elementos de robótica que nos permite innovar y mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos. En salud, ejecutamos una inversión histórica poniendo en marcha el primer centro municipal de tratamiento de adicciones, reequipando el 107. Y actualmente estamos construyendo 4 hospitales de pronta atención. Esta nueva forma de gestionar nos está permitiendo ejecutar la inversión en obra pública más importante de los últimos 39 años. Y volver a decir con orgullo, somos Córdoba. Y está cada día mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Están 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, acá acompañándote ya en el cierre del programa, te cuento el estado del tiempo y alguna noticia de último momento que vamos repasando. El portal SBA24N esta hora dice: hay un detenido por la desaparición de Anaí Bulnes, fue imputado por homicidio, lo leíamos temprano, lo confirmamos ahora. En su departamento, allanado por la policía de Córdoba, había manchas de sangre y signos de violencia. La abogada de la familia, sin embargo, no pierde las esperanzas de encontrarla con vida. Condena a 12 años de prisión a un sacerdote por abusos sexuales contra dos religiosas. Bueno, esta publicación es de hace un ratito. Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. Las dos mujeres integraban la comunidad de las Hermanas de San José en el barrio porteño de Núñez. Esto es Buenos Aires. Y alguna más en el cierre, el joven que arrastró a dos policías con su auto fue liberado a esta hora. Conmovedor, Scaloni volvió a Mallorca y fue recibido al grito de dale, dale, dale, campeón. A ver, ¿quién lo recibió por aquellos lados? Tenemos ahí un poquito de... creo que tengo audio de... A ver. Bueno, ahí fue recibido Scaloni, ¿no? Scaloni llegó a Mallorca y ha recibido, recordemos que Scaloni vive allí, ¿no? Allá tiene su esposa, bueno, allá tiene su vida. El DT argentino, y viene a visitar a sus padres acá en Argentina, que también estuvo esta semana. Bueno, siguen las emociones ahí, me imagino lo que es ser recibido en la ciudad en la que vivís, ¿no? En dos ciudades, en una que es... en la que una donde lo vio nacer y en la otra en la que lo eligió para vivir, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Pero hay españoles ahí también, ¿eh? Bueno, amigos, me imagino. Dice, como sucedió durante su partida en el aeropuerto de Seiza, el santafesino recibió el cariño de los hinchas que le gritaron dale campeón y le pidieron fotos y autógrafos, según retrató el portal de diario del Mallorca. Bueno, tremendo, ¿no? Es el... Tenemos tres técnicos. Menotti, Bilardo y ahora Scaloni, ¿no? Se suma a los técnicos ganadores con la Celeste y Blanca. Un minuto de las 13. Nos vamos, gente. Nos vamos, chicos, ¿eh? No tengo miedo de hablar, ¿eh? Se viene la lluvia, ¿sí? Dígalo, piña, ¿eh? Usted está habilitado para hablar, ¿eh? Se viene la lluvia y hay probabilidad de granizo también, ¿eh? Atentí. Sí, guarda que el color que tiene el cielo es como para tener precauciones. Por lo menos. Sí, a tener cuidado. Yo me voy corriendo a mi casa. Bueno, vámonos entonces. Vámonos. 3 horas, además. Vamos, Cari, nos vamos. Nos reencontramos mañana en un miércoles retro. Un abrazo enorme, queridos compañeros. Que tengan linda jornada de martes. Y por supuesto, para todos y todas, el más especial de todos. Chau, Bruno. Chau. Chau. ¿Por qué?